A veces nos preguntamos por qué otros sí pueden lograrlo. Si hemos hecho algo malo o en qué estamos fallando. Pero no nos damos cuenta que a veces es mejor soltar las cosas aunque nos hayan costado un montón. Puede ser un negocio, una amistad o un amor. No todo es para siempre, eso en cuenta, tómalo. Todo va a estar mejor porque yo nací cabrón. Y si una vez me levanté, lo haré otra vez. Ey, la vida es corta, yo no nací pa' andar llorando y ser infeliz. Tal vez lo que yo me puse a estudiar no era pa' mí, no me di cuenta. Pero hay personas que no tuvieron pa' ir a la escuela y sobresalieron. Nada es seguro en este camino, cada quien va forjando su destino. Hay gente mala que los ves felices y gente buena teniendo días grises. Pero no confundas la realidad, el karma existe y pronto llega. Solo tenemos que confiar en Dios, porque para todos sale el sol. No dejes pa' mañana lo de hoy, levántese que usted no es un huevón. Dime cuánto tiempo tienes pensando que quieres ganar más de lo que estás ganando. Pero ponte al tiro, el tiempo se te está pasando. Inicia ahora o que estás esperando. Nadie va a llegar hasta tu lugar pa' decirte que algo te va a regalar. Cada quien tiene que ir a luchar si nuestras cosas queremos ganar. No basta con decir que tú tienes mil ideas para hacer negocios, pues órale que se vea. Si hablas y hablas, eso no ayuda en nada. Tienes que accionar y empezar con la jugada. Ya no te preguntes por qué te ha ido mal. Habla contigo mismo, di no me voy a agüitar. Ya perdiste todo, pero no te pierdas tú, porque en esa oscuridad tú serás tu propia luz. Todo va a estar mejor porque yo nací cabrón. Y si una vez me levanté, sé que lo haré otra vez. Todo va a estar mejor porque yo nací cabrón. Y si una vez me levanté, sé que lo haré otra vez. Ey, ajá, una vez más en el micrófono, el over, frases sueltas. Y en el video, JK, mi compa Julio, ya se la sabe.